97 en el Pepsi Music en Mega en vivo. Evitar resistir tu hechizo de ansia de adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas. Saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro. Solo no puedo decir más, dame un poco más. Quiero intoxicarme en luz, arranca corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en luz, arranca corazones. Dame tu boca. Y pensar que una vez me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre y no te quiero en él. Pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rojos y aparecieron.